Y ahora nos vamos a la calle, nos vamos afuera porque nuestro amigo y corresponsal de la radio, el señor Ángel Basile, se encuentra en el Centro de Documentación Rápida, el CDR. Esto está ubicado en la calle Espejo de Ciudad. Buenos días, Ángel, ¿cómo le va? Aquí el Leandro lo saluda. Hola, Leandro, ¿cómo le va, compadre? Muy bien, buen día, buen día. ¿Cómo está usted? Bien, acá está fresquita la calle, porque estamos en una calle muy cerrada. Uh-huh. Mucha sombra. Con la cantidad de edificios que hay. Mucha sombra y fresco, sí, de verdad. Así que estamos por calle Espejo, vos lo dijiste muy bien, de ciudad. El CDR, Centro de Documentación Rápida. Documentación Rápida, que es una sede del Ministerio de Desarrollo Social Nacional, uh-huh, en Mendoza, y que tiene una particularidad que les han clausurado el local. Escuchemos lo que tenían para decir los delegados y delegadas de este local nacional, ¿no? De esta sede nacional. Vamos a escucharlo, por favor. Florencia González Berrios, delegada de ATE. Hay una situación en particular en una sede nacional en Mendoza. Contanos de qué sede se está tratando. ¿Cómo estás? Bueno, estamos acá haciendo una asamblea de trabajadores abierta porque hacen 7 meses, desde el 22 de diciembre del año pasado, que no tenemos oficina, la clausuró la Municipalidad de la Capital. Estamos hablando de la sede del Ministerio de Desarrollo Social. De la Nación. De la Nación, sede Mendoza. Exactamente. Yo junto con Mario Vargas somos delegados de ATE. Ajá. Bueno, estamos llevando adelante estas asambleas en las que no hemos tenido respuestas. Ya hemos comenzado a hacerlas en las veredas de las oficinas clausuradas. Actualmente se encuentran, un alquiler. Habían dos alquileres. Pero administrativamente no se ha podido concretar esa posibilidad. Uno de los alquileres se cayó. Y queda uno que se sigue demorando el circuito administrativo. Llevan ya más de 4 meses y medio en circuito administrativo y no obtenemos respuesta. Y mientras tanto, los trabajadores estamos sin sede y la ciudadana y los ciudadanos y les ciudadanes todavía se encuentran sin poder concurrir a un lugar para la atención presencial, teniendo en cuenta que Desarrollo Social de la Nación atiende a poblaciones vulnerables. Entonces, una atención por WhatsApp o por correo electrónico no deja mucha gente afuera. Bueno, Mario, ¿cuáles son los fundamentos o las bases por las cuales han clausurado el local? Que recordemos que estamos en calle Espejo. Sí, al parecer hubieron desacuerdos respecto a la articulación que hay que hacer con la Municipalidad de Capital, pero para nosotros es como bastante preocupante. Nosotros como laburantes y como delegados también, no solamente digo por la situación de los trabajadores en este momento tan difícil, sino por esto que decía la Florencia. Nosotros hoy por hoy, en este momento político y social, no podemos dejar sin atención a la gente. Entonces lo que pedimos en esta protesta es que se arbitren las medidas para que esto pueda volver a funcionar, acá o donde fuere. Digo, pero necesitamos oficina física. Creemos que la cuestión virtual o telefónica no es una respuesta contundente a las necesidades del momento. Nosotros sabemos, imagínate que el Ministerio de Desarrollo Social maneja programas, políticas sociales, trabaja con poblaciones vulneradas como la niñez, como los adultos mayores, como los titulares de derecho al programa Potenciar. Entonces, tenemos que nosotros tener un espacio donde atender. Estamos muy preocupados por eso porque, al parecer, la información que tenemos es que son cuestiones administrativas, burocráticas de Nación, desacuerdos con la municipalidad, pero la respuesta es que hoy, después de 7 meses, no tenemos hoy un lugar físico habilitado. Andamos de prestados. Nosotros, yo soy trabajador de la Secretaría Nacional de Niñez y atendemos los días miércoles en el Ministerio de Trabajo, en la calle Eusebio Blanco, digo, pero nosotros con la estructura que tenemos y con la importancia que tiene nuestro ministerio, no podemos andar dando vueltas por todas partes. Tiene que haber una respuesta y tenemos que tener un lugar físico de atención y fijo. Eso. Bueno, otro de los lugares, Mario acaba de nombrar el Ministerio de Trabajo a nivel nacional, pero también hay otro lugar, otro que también les han prestado, un sindicato que les acompaña en esto. Sí, estamos atendiendo de manera presencial en una articulación con el Sindicato de Legislativos de Mendoza, APEL, los martes y jueves de 8:30 a 12. Bueno, teniendo en cuenta que no es una articulación institucional, digamos, con un organismo estatal, ¿no? Sino que es un sindicato que presta sus sedes para que nosotros, exactamente, para que nosotros podamos hacer la atención ahí. Muy agradecidos con el espacio, pero bueno, lo que queremos es nuestro lugar de trabajo. Bueno, ¿han podido acceder al, no sé, el papel, el documento que explica por qué les han clausurado? No, absolutamente toda la información que tenemos, muchas veces que se distribuye de manera informal, incluso llega primero de manera informal, me refiero a manera informal a través de trabajadores de distintas áreas que participan del procedimiento de alquileres y demás, porque llega como una semana después o 10 días después a través de los formatos oficiales, ¿no? Que serían las funcionarias de los organismos. Pero no hemos obtenido nunca documentación por escrita que dé el respaldo, digamos, de las diferentes situaciones que se dan. Por un lado, tanto sea el motivo de la clausura del lugar por el municipio de la capital, y por otro lado, los motivos o los pasos, los procedimientos, cómo está constituido los pasos administrativos del expediente de alquiler por el que atraviesan, digamos, los alquileres que están postulados para el edificio. Bueno, esto a nivel, digamos, municipal o local, ¿qué respuesta hay desde el Ministerio de Desarrollo Social a nivel nacional para un otro posible local trasladarse? Porque acá se sigue pagando alquiler. Acá se sigue pagando alquiler, de hecho todas las cosas del Ministerio están ahí adentro, de las que... Bueno, ahí lo escuchábamos, Angelito, al audio. La verdad que es muy preocupante el tema, porque estamos en un año electoral y hay muchísima gente que necesita su documento, hacer algún trámite, ¿no es así? Tal cual, sí, mucha gente, incluso ahora, mientras están reunidos y reunidas en la puerta, porque repetimos que no pueden acceder al local para tener asambleas, ni siquiera asambleas sindicales, ¿no? Viene gente acá a la puerta del local, que es un local que no tiene ningún tipo de señalización, tiene por supuesto el papel pegado de clausura y unas hojas A4 con una pequeña delegación a un sitio web para poder acceder a lo que hace falta, pero después no hay ningún cartel ni nada, y viene gente incluso a pedir referencia. Y de manera espontánea, la gente que está haciendo asamblea los atiende igual. Uh-huh. Así que, digamos que siguen ejerciendo su trabajo y su compromiso, ¿no? Claro. Con respecto a este ministerio, que es muy especial, porque es Ministerio de Desarrollo Social, la ayuda en tanto lo social es muy importante. Claro. Una cosa que me comentaban recién, desde los delegados, me distraje porque justo estaba pasando el secretario general de APEL, a ver si voy a poder, si le puedo sacar algunas palabras. Bueno. Que vino la ministra de Desarrollo Social a Mendoza, y teniendo el local cerrado en Mendoza de la sede, nunca ni preguntó, ni se acercó, ni buscó hablar con la gente que trabaja aquí. O sea que tampoco hay un interés, por lo menos de la ministra, un interés en tanto lo político, ¿no?, de solucionar este problema. Escuchemos lo que tenía para decir para cerrar el audio. Bueno, vamos a escucharlo. Acá se sigue pagando alquiler, de hecho todas las cosas del ministerio están ahí adentro, de las que podemos hacer uso muy pocas veces. Ay, me volvés a preguntar, perdón. Sí, desde Nación les han dicho que les van a conseguir otro local. Ah, bueno, se viene gestionando, se desistió desde hace 2 meses, se desistió resolver el tema de la clausura, ¿no? Uh-huh. Los motivos son que, bueno, no es solucionable porque esto que nos transmitieron, que no hay cupos de habilitación para oficinas por cuadra en la ciudad de Mendoza. Así que desde ese entonces se está trabajando sobre la postulación de alquileres que tienen un circuito administrativo que parece eterno, no termina nunca más, pero ahora el inconveniente que se está dando, como te repito, todo esto transmitido verbalmente, no, nunca hemos tenido ni siquiera el número de expediente para saber poder visualizarlo nosotros. Que se queda en tasación, que tasación depende de un paso administrativo que no es de propio del Ministerio de Desarrollo, sino que depende del Ministerio de Economía o de Jefatura de Gabinete, eso todavía no está muy claro. Y ahí cuando sale la tasación, sale retrasada, digamos, a la cuestión actual, a la situación actual que tenemos inmobiliaria. Entonces, no quieren alquilar al precio que el Ministerio considera que debería, que sale la tasación hecha, ¿no? Es muy por debajo de lo que tiene el mercado actualmente. Así que, así de esa forma, hace 15 días o 10 días más o menos, se cayó uno de los alquileres, queda uno solo en ese circuito administrativo que, bueno, no sabemos cómo irá a resultar. Tampoco tenemos novedades de cuándo puede estar resuelta la tasación de este otro alquiler. Bueno, no sé si algo se me escapa, que quieran comunicar, sino agradecerles la nota. No, que creemos que con voluntad política esto se puede resolver, así que me parece que es importante que las funcionarias y los funcionarios de nuestro ministerio puedan tomar estas demandas que venimos sosteniendo desde hace tiempo para llevarlas a buen puerto. Considero que con esfuerzo y participación de todos esto se podría lograr. Dejar de ningunear las problemáticas que tenemos en territorios como institución del Estado. No, bueno, yo en principio agradecer a la Mosquitera, que siempre están ahí cubriendo cada uno de los reclamos y las demandas de la población y de los laburantes. Está buenísimo que esto llegue, digo, porque si no, la gente pasa por acá, no entiende un poco qué estamos haciendo, y es un poco reclamando, no solo por nuestros derechos como trabajadoras, trabajadores, sino también, digo, por el derecho de la población por tener una atención digna. Muchísimas gracias. Muy bien, Angelito, ahí escuchábamos todo el reporte. Realmente es preocupante esta situación que se está llevando aquí adelante en algo tan interesante que es como el Centro de Documentación Rápida, donde uno tiene que ir a hacer trámites urgentes, justamente. Tal cual. Y aparte el tema de lo social, ¿no? La importancia de lo social en tanto las políticas públicas que no se ve reflejado, y es lo más grave es que se está en plena campaña buscando votos, rasguñando votos, y tenemos una ministra de Desarrollo Social que realmente no le importa mucho lo que esté pasando. Bueno, otro claro ejemplo es la baja o el intento de baja cada 2x3 de los planes de apoyo, los planes de trabajar, por ejemplo, o demás planes sociales que ayudan a la economía popular, ¿no? Que en un ministerio de, repetimos, la misma persona que vino acá y no se hizo ni cargo de lo que le atañe, que es el local y la atención al público. Así que, bueno, ahí están en la asamblea ahora, están viendo a ver qué medidas van a tomar, y que no tienen respuesta ni del Nación ni tampoco de acá, ¿no? Uh-huh. La municipalidad de Capital tampoco se hace cargo. Hablando también fuera de micrófono, no, me contaban que cuando hicieron la clausura en diciembre aquí, los inspectores de la municipalidad se cayeron con 20 policías para hacer la clausura. Justamente ese comentario que vos hiciste, esa fue mi expresión. ¿Qué tiene que ver la policía con esto? Claro, tanto policía. Nada. Bueno, claro, y encima 20. Y no solo eso, otra de los fundamentos que tienen para clausurar, también, todo no lo pueden fundamentar. Yo lo único que hago es reportar esto, es como es el Ministerio de Desarrollo Social de a nivel nacional, vienen muchas organizaciones a protestar a la puerta. Claro. Entonces, los comerciantes de la zona se han quejado y han dicho que lo clausuren como de lugar. Entonces, uno de los fundamentos para clausurarlo es supera el límite de oficinas que puede tener esta cuadra en la ciudad, que por supuesto que es una mentira, ¿no? Porque si quieren lo habilitan. Exactamente. Así que bueno, ahí están. Exactamente. Sin poder trabajar, se manejan de manera virtual, trabajan desde la casa, pero la gente que tiene que acceder a estos centros de documentación rápida, ¿cómo hacen si no tienen internet, por ejemplo? Claro. Que es el 70% de las personas que se acercan. Claro, exactamente. Sí, sí, sí. O los adultos mayores, ¿cómo hacen? ¿No? ¿Qué te parece? Sí, señor. Bueno, Ángel, muy completo el informe. Cualquier cosa, usted sabe que estamos ahí atentos para cuando lo necesite. Muchas gracias.